compañeros que están desde anoche, que han hecho la vigilia, como se hace hace 16 años, este es el año 17, donde se hace la vigilia el día anterior, y con una sorpresa muy desagradable, además de las desagradables que ustedes acaban de relatar, como la de Norita y el acto que se hizo anoche, el lado bueno de la vida que es Norita Corteña sí, en este país, todo lo que está bien, como dicen todos. Hoy tuvimos una noche, ya tuvimos una sorpresa, que un dispositivo que aparentemente le regaló alguna nación extranjera al gobierno nacional, fue colocado, es un dispositivo, es una valla de acero en el puente Pueyrredón para impedir el ingreso, sigue colocada hoy a la mañana, con lo cual estamos con serio riesgo de que se impida subir como todos los años. A decir verdad, los primeros dos años también tuvimos muchas dificultades para subir al puente, allá por el 2002, el 2003, también los gobiernos de aquellas épocas, los del Duhalde y posteriormente el de Kirchner, también nos impidió subir en los primeros años, pero luego se instaló que todos los 26 de junio se hace un acto arriba del puente, que es un acto obviamente de reclamo de justicia, de denuncia de los asesinos que aún siguen impunes, que son los responsables materiales, los que dieron la orden, de un operativo que le recordamos a la audiencia que dejó a Maxi y a Darío asesinados, nuestros mártires piqueteros, pero también dejó 30 heridos de bala. Fue una cacería, fue una masacre planificada, que como inclusive reconoció hace poquito Felipe Solá, que era gobernador en ese momento, ningún policía tira y hace acciones represivas, y mucho menos las planificadas, si no tiene una orden política. Lo dijo en relación a la masacre de Monte, pero el pez por la boca muere. Lo mismo ocurrió en el puente Pueyrredón cuando él era gobernador y Duhalde era presidente. Y por lo tanto, lo que estamos pidiendo aquí, a 17 años, es el juicio y castigo a los culpables de esa masacre, y hoy nos encontramos con una novedad, la verdad, muy, muy preocupante. No sabemos qué va a pasar cerca del mediodía cuando intentemos subir. Estamos sacando un comunicado de alerta, porque por primera vez en muchos años estamos con un dispositivo represivo que ya no es para desviar el tránsito, no tiene que ver con el ordenamiento ciudadano de las personas que pasan, sino que tiene que ver con el intento de borrar de la memoria ese acto en el puente Pueyrredón, de impedir que se haga el acto, de montar un dispositivo represivo en momentos además muy difíciles. Socialmente hablando, estamos en momentos muy graves, que recuerdan aquellos años del 2001, del 2002, cuando Costec y Santillán, los compañeros del Bloque Piquetero Nacional, los MTD, marchábamos sobre los puentes, íbamos hacia el centro del poder político por la situación de desocupación, de miseria y de hambre, que lamentablemente se está volviendo a repetir. Es una señal represiva, en una continuidad represiva que lamentablemente siempre ha existido en el país, que alertamos que puede significar un intento represivo, un salto en el dispositivo represivo, porque entendemos que se ordene el tránsito, entendemos que haya policías que ordenen la seguridad de los transeúntes, pero esto es un dispositivo represivo, una valla, que ya la utilizaron en el último paro, sí, y que fue inclusive bastante comentado. No, te iba a recordar justamente eso, que había sido, es la misma, digamos, la misma valla que había sido utilizada en el último paro. Sí, ahí mandamos un video a todos los medios para que la vieran, está colocada desde anoche, es una valla que obviamente tiene un dispositivo represivo inflanqueable, porque es un monstruo electrónico que funciona con un generador eléctrico, es decir, es todo un dispositivo para bloquear una calle, impedir inclusive que pasen, por ejemplo, las ambulancias. Nosotros siempre, las organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras, siempre hemos hecho cordones de seguridad cuando vienen ambulancias para que pasen y evitar que una persona que estaba con problemas de salud se vea impedida de pasar. Eso es una, para el que ha visto las movilizaciones, es una condición histórica de todos los piquetes. Siempre hemos dejado pasar a los bomberos y a la ambulancia. En este caso, con esa valla no puede pasar nadie. Es un dispositivo que se arma especialmente para las, creo que es movible, digamos, pero es un dispositivo enorme que es imposible de sacar ante una emergencia. Entonces vamos a ver si lo terminan de retirar ahora, estamos yendo ahora para la base del puente a ver qué va a hacer esta gente, porque por ahí sube precisamente la cabecera, la columna, que va a estar integrada por los familiares, por las organizaciones que estuvimos hace 17 años ahí en ese lugar, para recordar a nuestros compañeros, pero también para pedir justicia. Eduardo, entonces estamos preocupados por el tema. ¿Hay algún nos decías que están yendo hacia el lugar en este momento para ver si se puede... Para establecer una discusión y un diálogo con las fuerzas de seguridad, claro, a ver qué es lo que van a hacer con ese monstruo, y que lo saquen inmediatamente para evitar que los manifestantes lleguen ahí, tengamos que chocar con esa valla que es absolutamente imposible de pasar. Uh-huh. La valla, les cuento, tiene, para los que no lo pudieron ver el video, las fotos del paro pasado, del 24 creo que fue, tiene más de 2 metros de alto, es un monstruo que tiene 1 metro de ancho, es una pared de metal, un muro, que arma ahí, está de la que está muy orgullosa la ministra Bullrich, la Bolsonaro argentina, el mini Bolsonaro realmente, es un pigmeo, esta mujer, que no entendemos el sentido que tiene hoy colocarlo, hace 17 años que se hace este acto, y tiene un sentido muy profundo para el conjunto de la población, no solamente para las organizaciones, para los piqueteros, porque significa... de alguna manera la lucha por superar el atraso, por superar la exclusión, por superar la discriminación, por superar el hambre, es muy significativo que a 17 años y con un crecimiento de los niveles de desocupación, de pobreza, de desocupación, estemos nuevamente frente a un dispositivo represivo muy peligroso. Así que vamos a ir a conversar primero con las autoridades policiales, qué intenciones tienen. Y si no, bueno, vamos a tener una situación muy tensa en el puente. Eduardo, entonces, bueno, vamos a seguir atentos desde la continuidad acá de la programación de Radionauta y desde, digamos, todos los medios que estén al alcance para seguir atentos a esta situación, atentas. Bárbaro, muchísimas gracias. Esperemos que podamos hacer el acto como todos los años arriba del puente, porque en ese puente se cometió un crimen contra la clase obrera, un crimen contra los trabajadores, y es muy necesario que la población, que los jóvenes recuerden a sus mártires y que también señalen que los reclamos de ayer están presentes hoy y que necesitamos impulsarlos para terminar con el hambre, con la miseria, con la exclusión.